Trece Colores es un texto, pues, literario, digamos, que intenta contar historias verdaderas, es decir, que sí ocurrió, que son historias que pasaron en la calle, que fueron contadas, que me fueron contadas, que compartí, que viví, de una mínima parte de lo que ha sido la resistencia del pueblo de Honduras contra el golpe de Estado y contra el régimen actual, porque lo que fue la resistencia contra el golpe, pues se ha convertido en un espacio de resistencia frente a, pues, al modelo opresor, ¿no?